Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches. ¿Qué quiere que le diga? Esta es la presentación del Piedra Libre. No hay vuelta, yo la escucho. Y ya viene esta cortina, así sale completa. Así sale completa, ¿eh? Río Marrón. Empezando otro año. De Piedra Libre. Empezando otro año del Piedra Libre, efectivamente. Décimo primera temporada, temporada 11 del Piedra Libre, que nació por allá por 2008. Contamos un poquitito. Nació, recordamos para algunos y para otros si los contamos. Prácticamente como una necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad de un colectivo de comunicadores que nos habíamos puesto a hacer otras cosas, como era, por ejemplo, albañilería, instalación eléctrica, pintar, plomería, pintura, en fin. Limpiar, y estábamos, ordenar, después de un armar. Año, después de un año y pico de armar estudio y todo lo demás, teníamos una gran ansiedad por estar al aire. Bueno, allí en febrero de 2008 arrancó el primer Piedra Libre con esta necesidad justamente, ¿no? Esta necesidad y ganas. Uh-huh. Y con esas mismas necesidades y ganas volvemos al aire. Al aire, hoy. Exactamente. También retomando alguna cosa, porque sí. Recordemos que cuando nació Piedra Libre tenía primero un informativo. Un panorama. Panorama colectivo. Exacto. El panorama colectivo. Y sí. La idea era que el Piedra Libre ampliara un poquitito lo que se había dicho brevemente en aquel informativo. Panorama colectivo, como usted lo dice muy bien. Luego, con el devenir de las cosas, eso fue cambiando un poco y el Piedra Libre se fue cargando de más información. Hoy, con una ruta alternativa cotidiana de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, tenemos, la radio tiene una labor informativa concreta y cotidiana. Por lo tanto, Piedra Libre puede volver a su origen. Y pensar un poquitito más, tratar de tener alguna entrevista un poco más reflexiva, profundizar en algunos temas. O por lo menos abundar, que no es lo mismo que profundizar, pero con la intención de profundizar. Sí, sí, con esa investigación, con esa búsqueda de esas voces que quieren decir las cosas porque les están pasando directamente, con los compañeros que quieren informar desde otro lugar, desde otra manera, nosotros mismos. Digo, es un programa donde participan muchos compañeros de la radio en distintas columnas o en distintas intervenciones que hacen. Bueno, lo que nos planteamos en este año es que sea así, con ese tiempo que se merece cada uno de estos temas que tocamos. Así es. Y hablando de temas que tocamos, primero vamos a darle la bienvenida a nuestra operadora técnica que nos llevará con sus manos hasta las 21 horas, Diana Rodríguez. No, Rodríguez no. No, dije Rodríguez. De paso le hacemos propaganda, ya para el próximo, para su programa. Bueno. Gracias, Liana. Bueno, sí. Y también nos metemos un poquitito en cuál va a ser el contenido de hoy, si te parece. Sí, exactamente. Así hablábamos, vamos a volver y vamos a comenzar el año con columna de políticas educativas. Ahí estará Silvia Satulowski presentándonos todo lo que pasó desde que terminamos la última columna del año pasado, claro, y empezando este año con todo lo que pasa, porque en el verano y a lo largo de estos meses ha pasado muchísimas cosas en lo que hace a políticas educativas. Bien, tendremos también una mirada sobre la economía, que de repente nos sorprende, porque tal vez la mirada nos muestre un panorama no tan distinto. No tan cambiante. Vamos a estar hablando con el economista Luis Laferriere. Y por supuesto, uno de los temas que hemos estado siempre pendientes y después de lo que ha sucedido el viernes pasado es la situación de Palestina, cómo está, y ahí vamos a estar hablando con Valeria Cortés. Ella estuvo mucho tiempo, es una argentina que se fue a vivir a Venezuela y de Venezuela estuvo desde el año 2014 en Palestina. Y bueno, justo. No me diga que se fue a vivir. La llevaron, 5 añitos. Y sí, la llevaron, claro. Está bien. Perdón, la llevaron. Muy bien. Ahí. Digamos que es una argentina venezolana. Venezolana, ¿no? Exacto. Bueno, ahí con ella vamos a estar hablando. Y nos vamos a deslizar al final con algo que nos gusta muchísimo, porque viene acá al piso Martín Marcesi y nos vamos a encontrar con sus notas entre las notas. Con eso que no sabemos, porque ni siquiera quiso pasar los temas. O sea, a veces uno puede espispear un tema así de reojo, pero ni eso pudimos hoy. Bueno. Así que bueno, una incógnita para todos nosotros y para los que nos están escuchando también. Muy bien, ¿y ahora vamos, dónde nos vamos? Nos vamos a música, bien. Con Freedom. Freedom. Exacto. They know your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's white flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Freedom, freedom, freedom, freedom. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is king, last name is dumb, 'cause you still believe in everyone. The sun. La mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Y acá estamos comenzando. ¿Saben que no? Se pueden comunicar con nosotros al 1549479846. Ese es nuestro teléfono. Ahí tenemos el WhatsApp. Para el que quiera comunicarse con nosotros, lo puede hacer por ahí. Para escuchar el programa, por si no se olvidan, nuestro programa está siempre en nuestra página www.lacolectiva.org.ar. No tenemos un mail especial, pero bueno, ahí cuando entran a la página, todo lo que quieren nos pueden dejar en este, en esta, en ese WhatsApp. Brasil, lo estábamos justamente hablando entre nosotros, un poco comentando qué pasaría a las 17 horas, y a las 17 horas Lula da Silva desafió a la justicia y seguirá recluido en el sindicato de los metalúrgicos. Se venció el plazo para entregarse y se mantiene encerrado en la central gremial paulista. El presidente está adentro y aquí se quedará, dice el mensaje dado ahí del titular del PT ante unos 30.000 manifestantes que lo acompañaron y llaman a resistir la orden del juez Moro. Bueno, ayer nos enteramos justamente, bueno, un día hace que estaba la votación, donde Lula tendría que haberse presentado hoy a las 17 horas para quedar encarcelado y hacer y con una condena de 12 años. Siempre esto se veía venir, ha sido las redes han estallado y logrado que todo el mundo quisiera dar este apoyo a Lula para que no vaya a encarcelar, a la cárcel. Así que bueno, esa es la resistencia. Se sucedieron discursos encendidos de dirigentes sindicales y de diferentes partidos de izquierda. Así se venció el plazo de entrega, con el representante del PT pidió calma, tranquilidad, rogó el orador y aclaró que el exmandatario está esperando en la central gremial y agregó, Moro está esperando que se rompa la tranquilidad, Lula no está incumpliendo la ley, este sindicato es un lugar conocido por todo el mundo. Así que bueno, esperaremos más información porque esto llegó hace poquito tiempo. Bien, y como lo anunciamos hace apenas un momento, vamos a una mirada sobre la economía, lo que nos está pasando. 2 años y pico de macrismo y compañía, y cada día, bueno, recorremos y corremos nosotros mismos, ¿no? Detrás de algunos hechos que por el momento nos parecen únicos, que no, inéditos, ¿verdad? Ahora, vamos a mirar hasta dónde estas cosas, tarifazos, baja de salarios, reforma previsional, saqueo y contaminación, hasta dónde esto es tan nuevo, hasta dónde podría ser continuidad, consecuencia. Buenas noches, Luis Laferriere. Buenas noches, ¿cómo está, Daniel? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. No, al contrario, con mucho gusto. Bueno, esto, ¿no? ¿Hasta dónde es tan distinto? ¿Hasta dónde podría ser continuidad, consecuencia, lo anterior potenciado? Sí, a mí me parece que es interesante por lo menos hacer una lectura un poquito más profunda de la realidad. Fundamentalmente, en todo caso, después puedo resumir eso con la preocupación de que, como que en la Argentina, desde que estamos en democracia, no aprendemos más, que nos muestran siempre el espejito de colores del nuevo gobierno que critica la herencia anterior, y después termina siendo lo mismo hasta que se desgasta, y es como un juego que parece que son cambios en serio y son continuidades esenciales, más allá de que van cambiando las caras porque se desgastan, ¿no es cierto? Yo básicamente lo que trato de hacer es un análisis de cuál es el modelo económico-social que está vigente, y en función de eso, qué es lo que nosotros podemos esperar de ese modelo, y ahí vamos a ver que no hay grandes diferencias, sino más bien hay un modelo que se mantiene en su esencia y que se profundiza no en función de las particularidades, pero más bien matices de cada gobierno y también de la coyuntura, porque no es lo mismo tener una coyuntura internacional desfavorable o tener una con precios de commodities muy altos, ¿no? O sea, que eso también juega. Pero en este escenario me parece que hay como una guerra, pero más bien de relato, ¿no? Que se trata, bueno, ya venía del gobierno anterior, ¿no? Que se trata de generar una brecha que es falsa en realidad, y dividir la sociedad y mantenerla dividida mirando para otro lado y no los problemas esenciales. Si uno ve, por ejemplo, por un lado las características estructurales de este modelo económico-social y por otro lado las consecuencias, y vamos a ver que no hay nada nuevo. Si vemos así muy rápidamente, y ya podemos entrar más en detalle, pero tenemos una situación, un nivel de pobreza que bueno, que oscila entre un cuarto y un tercio de la población. Bueno, eso no apareció hace 2 años. Claro. Eso fue digamos, la pobreza ya existía con esos niveles elevados, a pesar de haber pasado periodos expansivos muy importantes. La inflación alta y persistente que golpea el bolsillo de los que menos tienen tampoco es nueva. Es decir, esta inflación viene desde hace varios años. El empleo precario, que es una de las situaciones que en las que se encuentran más graves los trabajadores, también es elevado más de un tercio, también desde hace más de 10 años. Entonces uno ve consecuencias sociales y si uno analiza el modelo económico, y vamos a ver que lo más importante es que nosotros tenemos que centrarnos, porque si no vamos a seguir, si no aprendemos de ver la realidad en el fondo, y vamos a seguir cambiando siempre con la misma dinámica, ¿no? Creyendo que los que vienen son diferentes hasta que se desgastan y vienen otros y mantenemos la esencia. O sea, esa es la preocupación. Claro. Nosotros creo que después de un modelo así que permitió durante varias décadas, ¿no?, en la Argentina vivir relativamente bien a un sector mayoritario de la población, ese modelo de industrialización por sustitución de importaciones, modelo ICI, modelo del Estado, el Estado del bienestar. Bueno, empezó con una crisis profunda a mediados de los 70 y terminó demolido por el menemismo en la década del 90, y ahí se esbozó un nuevo modelo económico-social, nosotros llamamos modelo de acumulación, que es lo que se despliega después con la expansión con el kirchnerismo. Es decir, que lo que crece con el kirchnerismo es la estructura que armó y que dejó el menemismo a fines de los 90. Entonces, esa estructura es la que va a poner márgenes para cualquier gobierno que venga que no decida romper con las bases estructurales del modelo. Entonces, van a haber cambios cosméticos que van a tener algunas variaciones según la coyuntura, pero si uno ve que, por ejemplo, cuáles son las bases esenciales de ese modelo, que a veces lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿no? Pero tiene que ver cuáles son los sectores, llamémosle entre comillas, más competitivos que tienen, que es la megaminería, que es la explotación de petróleo, fundamentalmente en el fracking, que es en especial el principal modelo, el principal sector, el de los agronegocios, ¿no?, como monocultivo de transgénico y uso masivo de agrotóxicos. Esa es la base de ese modelo, que no son sectores que generen mucho empleo, de manera de que ese modelo ya significa de por sí que va a tener un costado social relativamente grave, porque va a generar desempleo si el Estado no interviene para compensarlo. Entonces, ¿cómo ha venido compensando el Estado esa falta de generación genuina de empleo? Y bueno, a través de mayor empleo público en los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, y fundamentalmente subsidios masivos que se han mantenido, y la característica son subsidios clientelares. Es decir, en general, el Estado interviene para tapar los males que genera este modelo, y eso le cuesta, ¿no? Pero a su vez es aprovechado por quienes manejan el Estado para hacer clientelismo. Claro. Y eso no ha cambiado nada. Es decir, hoy este gobierno señala que está invirtiendo más recursos con destino a los planes sociales que el gobierno anterior. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es más progresista? El gobierno anterior decía que también había aumentado muchísimo los recursos en planes sociales y sacaba el pecho diciendo que esto es un gobierno popular. Y nada que ver, porque justamente lo que refleja es que es un modelo que está hecho en función de las grandes corporaciones que no genera empleo. Entonces el Estado lo que hace es cubrir, porque si no sería inmanejable e invivible la sociedad. Claro. Vos hablabas de una estructura, la estructura que crece a partir de los 70, perdón, a partir de los 90, y bueno, sí, uno recuerda el marco legal para la megaminería, por allá por el 93, en el 96 la apertura justamente a Monsanto y a los transgénicos. Exacto, todo este paquete. Y esto es lo que, se prolongó durante todos estos años. A eso sí, lo que despliega después con fuerza el kirchnerismo, claro, fue cuando más creció la superficie superficie sembrada con soja, los proyectos de megaminería, y donde más avanzó todo el tema de la sobreexplotación de los recursos hidrocarburíferos. En especial, fundamentalmente, empezó el fracking con el gobierno anterior, que es una actividad destructora de ambiente demencial, y lo hizo, no solo eso, sino que lo hizo de la mano de una empresa como Chevron, que es una de las empresas más contaminantes del planeta. O sea, entonces, ese es el modelo que y este, que es el modelo que, por supuesto, lo sigue alegremente este gobierno profundizando. Claro, ¿no? Digo, no vamos a esperar que este gobierno vaya justamente a cambiar, a ir en otra dirección que no sea esa, ¿no? Claro, pero es como un cambio de relato, como que este gobierno tiene otro público y otro segmento de la población a quien convencer, entonces como que resalta los aspectos más retrógrados, pero en el fondo, como el gobierno anterior sobreactuaba también en alguna manera. Pero es un falso debate, y eso es lo que nosotros por lo menos tenemos que intentar salir, porque si no, no vamos a aprender en el futuro y vamos a caer lo mismo. Yo creo que, no, para mí personalmente, esto es muy subjetivo, ¿no es cierto?, pero no tiene autoridad moral quienes gobernaron en el periodo anterior y quienes apoyaron ese gobierno a criticar a este gobierno por lo mismo que hicieron ellos. Es decir, veamos si no otros hechos que tienen que ver con la marcha de las instituciones, pero que favorecían este modelo, es decir, el condicionamiento de la justicia, la falta de independencia del Poder Judicial por la presión del Poder Ejecutivo. No empezó con este gobierno, empezó con el anterior. Claro. Lo que es la corrupción gubernamental, que en este momento hay una corrupción que es gigantesca, lo único que está tapada por el poder de los grandes medios, pero tampoco empezó ahora. Es decir, en un gobierno, yo lo que señalo, a veces lo caracterizo, ¿no?, este modelo económico-social que va más allá del cambio de partidos políticos en el gobierno, como un gobierno neocolonial, porque las grandes directivas, las estrategias, el rumbo del país ya lo trajeron las corporaciones y el capital financiero. Pero además, una con su característica o particularidad económica, yo le llamo extractivismo depredador, de saqueo y corrupción, porque esta sobreexplotación de recursos no es para mejorar las condiciones de vida, que podría ser también, ¿no?, sino que es para saquearla, y para sacar los recursos y la riqueza, y también está apoyado por una fuerte corrupción que no es particularmente de la Argentina, sino de muchos países de América Latina, porque quienes gestionan el gobierno a favor de las grandes corporaciones, y bueno, se cobran su participación, ¿no?, en esa tarea sucia. Entonces aparece la corrupción por todos lados. Claro. Y uno ve, por ejemplo, en las reformas últimas que intentó hacer, ya creo que hablamos algo el año pasado, cuando la reforma previsional, la reforma ahora, después la tributaria y la reforma laboral, y no trae nada nuevo. La reforma tributaria, por ejemplo, lo que hace es continuar generando impuestos a partir de lo que son los tributos o las imposiciones indirectas. Es decir, que pagan impuestos los que menos tienen y los que menos ganan. Eso ya viene desde la última dictadura, y no lo cambió ningún gobierno, y lo sigue manteniendo este. Entonces, no le puede el gobierno anterior criticar los que tuvieron el gobierno anterior a este por hacer lo mismo que hicieron ellos. La reforma previsional, agravar la situación de los jubilados, pero los jubilados estaban bien hasta diciembre del año pasado o hasta diciembre del 2015, y teníamos un 70% de los jubilados que vivían en una situación de pobreza, que no, con sus haberes no alcanzaban a cubrir ni la mitad de la canasta básica de pobreza de la tercera edad. Claro. Entonces, tampoco es nuevo esto, simplemente son medidas que van agravando la situación de los sectores mayoritarios. Lo que es, por ejemplo, las reformas laborales que se intentan hacer y que se llevan a cabo, que es consolidar lo que es el empleo precario, que siempre se mantuvo por encima de un tercio de la cantidad de trabajadores ocupados en Argentina. Claro. Ahora hay una sensación de que lo que se ha modificado es la red, ¿no? Esta red de contención justamente a quienes son empujados por debajo de la línea de pobreza o por debajo de la línea de miseria. Por lo menos, pregunto esto, ¿eso es real? ¿Hay una rotura de esa red? Mira, yo por la información que tengo, y no además de la información oficial, información de algunos organismos estudiosos de esa problemática, sí, indican que no ha cambiado demasiado. Veremos en todo caso si eso se agrava en el curso de este año, porque este año ya viene, digamos, bastante más complicado, pero digamos, puede haber situaciones puntuales, si nosotros comparamos en términos de varios millones, ¿no es cierto? Si que de pronto un organismo o una empresa despida 500 o o 200, 300 trabajadores, es gravísimo para el trabajador que queda fuera. Así que uno solo, la verdad que en este sistema, quedarse sin laburo y tener una familia es espeluznante pensar en eso, ¿no? Es un drama, sin lugar a dudas. Es un drama enorme, pero no, digamos, si lo vemos en términos generales, no ha habido hasta ahora modificaciones sustanciales, es decir, se mantienen los planes, la masividad de los planes sociales, no por voluntad de este gobierno, sino porque es más barato que arriesgarse a que venga un nuevo 2001, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, y con respecto a la deuda, que bueno, tenemos 1.200.000 millones de pesos comprometidos en Levax, con respecto a la progresión de esa deuda interna, externa, porque las Levax son en pesos, en fin, ¿cómo ves el panorama? Claro, interesante, se me había pasado justamente ese otro elemento que muestra también una continuidad, porque el gobierno anterior lo que hizo fue pagar cash, es decir, pagar en efectivo una deuda, fue el gobierno que más le pagó a la usura internacional por una deuda fraudulenta, inexistente, que ya le habíamos pagado más de 10 veces y le siguió pagando, ¿no? Uh-huh. Con la idea de volver a endeudarse. Lo que pasa es que, como cambió el gobierno, el que se empezó a endeudar, porque tenía más margen, ¿no?, por haber cumplido con los pagos anteriores, fue este gobierno. Pero lo que le lleva a endeudarse es una situación de déficit del sector público que es muy elevada, que también la heredó, porque fue el déficit que se fue generando que en el gobierno anterior, porque el Estado tenía que tapar los baches que dejaba el modelo y no tenía recursos. ¿Por qué no tiene recursos? Lo que hemos hablado. Porque en la Argentina las corporaciones, los que más ganan, no pagan impuestos. Claro. Entonces el Estado se desfinancia y llega a esa situación. Y como el gobierno anterior no podía soportar esto, lo hizo a través de mayor emisión, pero ya empezó el endeudamiento a través de la LEVAC. No es nuevo. Acá ahora se potenció con este gobierno porque siguió el endeudamiento y siguió el déficit. El tema es que lo que no dicen, porque se critica este gobierno que está endeudando, es cierto, se está endeudando de una forma irresponsable, de una forma que es insustentable y que además nos está hipotecando el futuro, ¿no es cierto?, renunciando a la soberanía en muchos casos, pero el tema es que si tiene un déficit de un 7% del PBI, ¿cómo lo cubre? O con endeudamiento externo, con endeudamiento interno, o si no, tiene que atacar las bases estructurales y decir, bueno, no vamos a tener más déficit. ¿De qué manera? O sea, ¿por la derecha o por la izquierda? Por la derecha decir, bueno, el Estado se despreocupa de sus gastos sociales y de su empleo, y esto sería, bueno, la base de una situación social inmanejable, ¿no?, con la gente que tendría que salir a la calle porque si no se muere. Claro. O si no, se decide a un cambio estructural del modelo, decir, bueno, acá que paguen los que ganan y vamos a hacer otra cosa. Pero eso significa romper el modelo, algo que ni este ni el gobierno anterior están dispuestos a hacerlo. Y el tema es que seguir pateando la pelota para adelante, lo que yo digo es que no significa pensar en una sociedad sin futuro. A mí me preocupa mucho insistir en esto, en el sentido de que no creer que ahora los que se ponen en la cabeza de la resistencia contra este gobierno, muchos de los cuales, ¿no es cierto?, participaron en el gobierno anterior, son ninguna garantía, porque la garantía es que si no aprendemos de esto, vamos a volver al mismo camino. Correcto. Polémico, Luis Laferriere, en esta primera entrevista de la temporada del Piedra Libre. Muchísimas gracias. No, gracias, Daniel. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Luis Laferriere, como lo dije recién, polémico en esta postura, pero muy claro, por lo menos para sentar las bases de una discusión, si queremos, a futuro. ¿A dónde vamos? A la tanda. Ajá. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. La

centros educativos. Sí, exacto. Y que tienen sus políticas educativas que están allí atravesando diferentes tensiones. Y para esto está Silvia Satulowski ya acompañándonos. Buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo andás? Empezando otro año del Piedra Libre acá y vos acompañándonos. Otro año de Piedra Libre y la verdad que, bueno, un honor que me hayan, digamos, no sé, convocado para hacer la primera columna en el primer programa, ¿no? Muy bien, sí. Sí, y la verdad que, digo, yo los estaba escuchando y me planteaba como distintas cosas, ¿no? Porque la radio cambió con la existencia de Ruta Alternativa, cambió. Entonces hay, digamos, una cantidad de cuestiones que tomábamos el año pasado, que eran más agenda, ¿no? Que eran, digamos, que estaba cruzado mucho por la agenda de lo urgente, digamos. Claro. Y que efectivamente, digamos, en Ruta Alternativa, hay un integrante que, digamos, que pasa, que hace un seguimiento de medios excelente, digamos, con los medios comerciales y estatales, uh-huh. y va leyendo los diarios, uh-huh. y ustedes tienen entrevistas con distintos compañeros y compañeras que hablan desde las escuelas. Hay una columnista de educación también en Ruta Alternativa, con lo cual la verdad es que uno dice, bueno, digamos, la agenda está más que, digamos, más que clara, ¿no? Parecería, pero... Parecería, pero... Lo decíamos al comienzo del programa, sí. Silvia, claro. Para eso nació en 2008 el Piedra Libre, claro. Para una mirada... más profunda, la claro. mirada más profunda, esa mirada de investigación, de poder dar la explicación que no se da justamente en esa cosa cotidiana y rápida claro. que a veces sucede. A veces lo logramos, a veces no. Claro, ahí. Pero bueno, intentamos, no sé, dar en esta, desde esta columna, yo me planteaba, bueno, en este cruce, digamos, en estas coordenadas, bueno, ¿qué puedo aportar yo en este momento, ¿no? Ajá. La verdad es que yo pensaba, bueno, por lo pronto muchas preguntas. Muchas preguntas y pocas certezas, ¿no? Ah, bien, bueno. Así que sí, un placer, digamos, como desembolsar alguna de estas preguntas, alguna de estas certezas y poder pensar juntos, ¿no? Fantástico. Entonces, sí, la idea es que obviamente no vamos a volver a hablar de la cantidad de veces que Vidal dijo, digamos, las distintas propuestas del 15%, uh-huh. ¿no? Ni del gatito que estuvo circulando por las redes sociales diciendo aumentar no seas mala. Claro. Digamos, de eso ya no vamos a hablar porque ya esto ha sido archi comentado, uh-huh. ¿no? Pero sí, la verdad es que lo que me preocupaba y lo que me parece que sí le vamos a poner el foco es en tratar de pensar esta tensión, justamente la escuela como campo de disputa del sentido, y tratar de, digamos, de poner el foco en cómo se organiza, cómo se construye, ¿no? En este momento, digamos, la pelea dentro de este campo de disputa, ¿no? Ajá. Y habría como que configurar, de alguna manera, recién lo estaba escuchando a Luis Leferrier y él decía, son depredadores de las riquezas, ¿no? Ajá. Y la verdad es que yo había escrito la palabra depredación, y coincido en este sentido, que son depredadores, pero no solamente de las riquezas y de lo público, sino básicamente de lo humano. Sino son depredadores de lo humano, ajá. ¿no? Y esto efectivamente, digo, se evidencia en distintas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, gobiernan con el Excel, ¿no? Gobiernan con el Excel, si un curso tiene menos de 10 pibes lo cierran, no importa dónde esté, sí. si está en la escuela de la isla, si está en una escuelita rural, si está, digamos, no importa dónde esté, no importa qué se haga con eso, claro. ¿no? Entonces el Excel lo cierra, pero esto, digamos, impacta o más bien, digamos, se plasma se materializa en una política del cuerpo. Todo toda política es una política del cuerpo, ¿no? Y entonces ahí se evidencia, por ejemplo, en esto, los cierres de cursos, los grados de acumulación, de aceleración, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, donde ponen pibes, digamos, de distintos grados, pero no con una didáctica de plurigrado, sino como consecuencia del no poder dar, digamos, cabida a todos porque han cerrado cursos, ¿no? Claro. Docentes que dan clase con niños a UPA, con bebés a UPA, ¿no? El tema de la jubilación docente, ¿no? Que eso también, digamos, se expresa en el cuerpo. Que todavía esto está en debate, pero que efectivamente, digamos, va a conformar la agenda de esta columna. El tema del presentismo, porque también, digamos, esto se juega en el orden del cuerpo, porque tiene que ver con la enfermedad, porque tiene que ver con que el docente muchas veces se enferma como producto también de las condiciones de trabajo y como producto de un lugar en donde se ha puesto a la escuela como, de alguna manera, rehén de estas políticas públicas, ¿no? Donde muchas veces nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo construir legalidades éticas, ¿no? Cuando de repente un docente tiene que firmar o no para que el pibe cobre la beca. ¿No? Claro. Entonces, ¿cómo construimos ahí legalidades éticas? Claro. ¿Cómo le digo yo al pibe, mirá, tenés que estudiar porque esto tiene que ver con vos y ahí tenemos que construir una operación de sentido, ¿no? Pero ¿cómo la construimos con el peso de la beca? Claro, sí, por supuesto. Claro. ¿No? Entonces, esto, digamos, tiene toda una mirada desde esta política del cuerpo que tiene, digamos, como estas manifestaciones, ¿no? También, y hay algo que yo le quisiera decir a la gobernadora, si ustedes me permiten. Dale. Que por ahí ella no sabe, digamos, pero la capacitación, que ese plus de capacitación que ella había propuesto, la capacitación es un derecho. La capacitación, claro, es un derecho que está incluido en el Estatuto del Docente. Claro, sí. ¿No? Entonces, poner un plus por capacitación, si ella lo quiere pagar, digamos, si ella quiere pagar, digamos, la capacitación, que ponga horas institucionales en las escuelas para que la gente colectivamente pueda pensar juntos, ¿no? Y pensar políticas institucionales. ¿No? Cuando decís la gente, ¿te referís a los docentes? No solamente, los docentes, los chicos, los padres, toda la comunidad educativa en su conjunto, ¿no? Es decir, la capacitación docente no está despegada de lo que pasa en un contexto. Sí, claro, no se entiende. El contexto se hace texto en una institución, ¿no? Entonces, digamos, la posibilidad de que los colectivos docentes estén pensando, digamos, en cómo llevar adelante determinados acuerdos institucionales, ¿no? Esto es parte de la capacitación. Claro. ¿No? O debiera. O debiera. Entonces, efectivamente, no hay nada más político que un aula. No hay nada más político que una escuela. Y la capacitación, y no hay nada más político que bajar línea en una capacitación. ¿No? Entonces, me parece que por ahí la gobernadora no sabía esto de la capacitación, pero la capacitación debiera ser en servicio. Claro. Porque los docentes que estuvieron todo el día de aquí para allá, ¿cuándo van a un curso de capacitación? ¿Con qué cuerpo van a una capacitación? ¿No? Y si no, los software armados, digamos, para las capacitaciones online, ¿no? A distancia. Entonces, ustedes fíjense las distintas materializaciones en esta política del cuerpo, ¿no? Entonces decíamos que hay una tensión entre un cuerpo hablado por las políticas públicas, pero también un cuerpo que resiste, ¿no? Y a mí me preocupa especialmente pensar en esta resistencia, porque en este tiempo yo he escuchado un montón de gente, ¿no? Un montón de compañeros y compañeras que decían: salimos a la calle, armamos todas las marchas, vamos a las manifestaciones y, sin embargo, no sirve para nada. Ah, no. Entonces, me parece que es muy interesante pensar esto de la resistencia. Porque efectivamente los cuerpos, digamos, sudorosos de las marchas, no son los cuerpos impolutos que escuchan, porque no escuchan, porque desoyen, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay toda una discusión para hacer, que a mí me parece muy interesante, en esto de la resistencia, ¿no? Recién también Luis Laferrer también tomaba el tema de la resistencia, sí, ¿no? ¿Cómo resistir a este modelo? Que claro, es, digamos, depredador de lo humano, ¿no? Entonces, digo, a mí me parece que ahí hay varias, hay varias cuestiones para pensar. Por ejemplo, el papel de los sindicatos. Claro. Sí, claro. Por ejemplo, el papel de los sindicatos, digamos, que hacen defensas corporativas, ¿no? Con mucha dificultad para meterse, digamos, a pensar puertas para adentro, con los docentes, con los padres, con los chicos. Claro. ¿No? Y la verdad es que yo quisiera convocarlos a que escuchemos juntos un audio, justamente pensando en esto de la resistencia, de Silvina D'Alessandro, que es la directora de Lirurtia, que es un colegio de orientación artística, que ella estaba, digamos, este audio fue recortado de un material muy valioso que fue de la de una sesión en la legislatura, de la primera sesión de la legislatura donde se trató el tema de la UNICABA, ¿no? A mí me parece que es interesante que lo escuchemos juntos y después lo analizamos, ¿vale? Bueno, vamos. Bueno, la palabra de los profesorados de artística, que a veces parecen un poco ocultos, pero que tenemos una función eminentemente educativa, porque nosotros consideramos que la práctica artística es una práctica educativa por definición. De manera que, habiendo sido creados en el año 2009, estamos un poco perplejos ante este plan que quiere interrumpir un poco lo que nosotros venimos elaborando en nuestros proyectos, de los cuales participamos todos los docentes. Nosotros somos elaboradores de contenidos. Los artistas no somos productores de belleza para decorar la ciudad, tampoco somos divertidores, somos gente que trabaja y que produce pensamiento crítico. Claro. Bueno, me parece que ahí hay no sé qué escucharon ustedes, ¿no? Sí. Pero no, yo escuchaba a Silvina D'Alessandro, sí, y a su vez como si tuviera la posibilidad de escuchar dos voces al mismo tiempo, sí, escuchaba a Sol Acuña diciendo, claro, queremos cambiar el perfil docente en la ciudad. Claro. Exactamente. Y efectivamente, digamos, este audio estuvo recortado justamente porque hay, a mí me parece, no sé, yo quería destacar dos cosas, podemos destacar muchas más, pero dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, como ella habla de nosotros, ¿no? Digo, como claves para ir pensando, ¿no?, en esta discusión de cómo resistir. Hay algo del nosotros, ¿no?, que ella dice, somos los profesorados de artística que venimos pensando cómo construir conocimiento que no es para la belleza de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí hay un colectivo pensando. Y la segunda cuestión es que ella, digamos, marca una posición ética y política, ¿no? Y marca una concepción de aprendizaje, y marca una concepción de enseñanza, y marca una concepción de quién es el docente que estamos formando, ¿no? Realmente, digamos, se lo podríamos mandar con carta de dedicación a Soledad Acuña. Sí, ¿no? sí, totalmente. Y así que bueno, digo, efectivamente como que vamos a ir como marcando claves, ¿no? Porque por ejemplo, en términos de resistencia, ustedes vieron que cómo se resolvió el problema de del cierre de escuela de las islas. Digo, con los cuerpos. Sí, con los cuerpos, con los cuerpos, con los cuerpos, con acciones territorializadas, pequeñas, chiquitas. Sí, ¿no? Y de toda la comunidad, ¿no? Porque ahí pusieron el cuerpo todos. De todas las comunidades, exactamente. Pero como muy territorializado, ¿no? Es decir, la construcción de un micropoder. Claro. ¿No? Es decir, porque nosotros sí podemos simultaneizar esta cuestión de los paros y las grandes marchas, pero no sin construir micropoder. ¿no? Porque me parece que es como la garantía, ¿no? De que no, bueno, no hay garantía y tampoco tengo la varita mágica. Se la dejé a mi nieta para que juegue. Pero efectivamente hay algo de esto, de la construcción del micropoder, digamos, que arma potencia de invención, de un pensamiento situado, porque solamente los docentes de la isla, con los padres de la isla, con los chicos de la isla, pudieron pensar la forma de resistir ese espacio. Claro, porque además forman parte de ese espacio. Exactamente. Sí, sí. Digo, totalmente. Claro, digamos, son los protagonistas. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, bueno, esto, digamos, como para dejar como algunas discusiones planteadas, y yo quería, digamos, también como poner también en discusión que efectivamente toda esta cuestión de los profesorados, y ustedes saben que a mí me gusta pensar en clave latinoamericana, efectivamente, esto es como una punta de iceberg, digamos, ¿no? Porque la UNESCO ya hace varios años que está efectivamente mandando directivas a todos los ministros de educación de la región, de América Latina, para barrer los institutos de formación docente. Claro. Y para barrer las escuelas normales rurales, ¿no? Entonces, esto, digamos, ya tenemos investigaciones en marcha de cómo se han, digamos, ido barriendo, borrando, sin visibilidad, ¿no?, estas escuelas normales rurales, ¿no?, en toda América Latina. ¿Lo dejamos como propuesta para la próxima? Pero por supuesto, claro. Queda planteado. Perfecto. Yo he estado escuchando atentamente, sí. Y me gustaría tomar una sola cosita de las que dijiste. Hablaste de resolver a través del Excel, resolver online, desde la inscripción hasta un montón de cosas, sí. La educación a distancia. Me llevó a pensar que cuando construyeron esta casa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo primero que hicieron fueron rejas alrededor con guardias privados y con policías. Una gobernadora que vive adentro de un termo o adentro de un cuartel, que es más o menos lo mismo. Digo, a eso la resistencia le opone, vos decías cuerpos sudorosos, venimos a poner en un rato más cuerpos abrigados, pero es la resistencia que se requiere, tal por lo menos la descripción que vos has hecho, ¿correcto? Sí, como esto, como nuevamente, ¿no? Como toda política es una política del cuerpo, porque ahí se materializan las relaciones de poder, ¿no? Yo quería, bueno, dejamos planteada una agenda como para seguir, ¿no? Por supuesto. Sí. ¿Qué te parece? Pero bueno, yo le había pedido a Dani, se lo comento a toda la audiencia, que lea un pedacito de un libro que la verdad que es muy jugoso, de Deleuze, que se llama Derrames, entre el capitalismo y la esquizofrenia. Le pedí a Dani que lea un pedacito de la introducción, porque tiene que ver con esto de lo erosivo, de la creación del micropoder. Así que bueno, con esto... Sí, nosotros leemos, está un tema musical que elegiste, sí. Y bueno, seguimos en la próxima. Les mando un abrazo. Un abrazo. Suceden muchas cosas, un montón acá, otro allá, 5 o 20. Mucho se ha hecho en el terreno de las búsquedas llamadas autónomas y múltiples, con variedad de desarrollo y resultados. Hay en este terreno toda una brecha abierta, un funcionamiento efectivo y un pensamiento. Infinidad de organizaciones, grupos y grupúsculos experimentan en nuevas relaciones de existencia colectiva. Minusculidad erosiva, amontonativa. Así funciona. Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no,

Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando? Es poco serio. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Che, pero gente grande, jugando de escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Estamos volviendo nuevamente después de, bueno, de haber escuchado ese texto y ese a Serrat con ese tema elegido por Silvia. Y seguimos acá en el 15 49 47 98 46. Eso es un nuevo medio que tenemos para que nos dejen mensajes por WhatsApp. También tenemos nuestra página web radio lacolectiva.org.ar, ahí en www.lacolectiva.org.ar. Y aquí estamos transitando, como bien lo dijimos, este primer programa del Piedra Libre. Y eso no nos, no, digamos, transitando con los temas, como lo fuimos diciendo, ya hemos hablado un poquito de la economía con esa entrevista a Luis Laferriere, donde nos dejó pensando que no todo es tan distinto en cuanto a la economía. Y también tuvimos después la primera columna del año de políticas educativas, y estamos ya ahora entrando en esta segunda hora de este programa, que no sé si algunos se dieron cuenta, lo hemos anunciado, hemos adelantado una hora, comenzamos de 19 a 21, nos hemos adelantado y ya enseguida, ya nos vamos a ir a otra entrevista, como bien lo dijimos, tratando de profundizar la pata más profunda de la comunicación. Y acá estamos, acá hemos vuelto acá todos al piso, va, Daniel y yo al piso, porque, como bien lo decimos, íbamos a hablar de Palestina. Sí, bueno, allí, Franja de Gaza, ¿no? Un rectángulo, por definirlo geométricamente, de 365 kilómetros cuadrados, una cosa muy pequeña, ocupado, un rectángulo que está en territorio ocupado de Israel, se lo ve así si uno se mete en Google, 51 kilómetros de frontera justamente con Israel, que prácticamente envuelve este rectángulo, 11 kilómetros de frontera con Egipto, lo decíamos el otro día en otro programa, es la distancia que va del centro a Liniers, por Rivadavia, 11 kilómetros. Esa es la frontera con Egipto. 40 kilómetros de costa, con casi 2 millones de personas, 1.800.000+, viviendo dentro de ese rectángulo. 11 años de bloqueo a Gaza, un poco menos si pensamos que Egipto se prendió después a cerrar el paso de Rafah. Y no tengo precisión cuándo fue que se cerraron esos túneles que permitían, entre comillas, clandestinamente, hacer algún tipo de circulación entre Egipto y Gaza. El bloqueo es por aire. El ejército israelí, recordemos que en 2009 bombardeó el aeropuerto. Tierra y mar. Hoy vamos a romper el bloqueo, lo decíamos al comienzo del programa, vamos a romper el bloqueo porque vamos a entrar en Gaza de la mano de Valeria Cortés, militante por los derechos humanos palestinos. Valeria es argentina venezolana y ha vivido dentro de Gaza durante... ¿cuánto tiempo, Valeria? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Bueno, sí, estuve en Gaza 3 años sin salir. y había viajado con anterioridad, solamente que me había quedado unos meses allí, pero luego estuve 3 años sin salir, incluso tuve, bueno, un honor acompañar a los palestinos, pero también un terrible problema, pues haber presenciado la masacre del 2014. Claro, claro, claro. Viviste el margen protector, que siempre tienen estos nombres, ¿no? Esa operación margen protector que desarrolló sobre Franja de Gaza el Estado de Israel. Así es, sí. Lamentablemente en Gaza, un chico de apenas 8 años, a pesar además de vivir la cotidianidad de la brutalidad de la ocupación israelí, ya ha sufrido 3 de esas grandes masacres. Un niño que apenas tenga 8 años de edad. Claro, claro, claro. Sí, es que lo logró sobrevivir, porque muchos, yo misma fui testigo de que no lo lograron. Claro. En el 2014 fueron más de 500 niños asesinados. Claro. Todo esto implica que te fuiste quedando, ¿no? No sé si cuánto tiempo pensabas que te ibas a quedar y cuánto tiempo te quedaste, y supongo que tal vez querrás volver. Sí, por supuesto, están mis planes volver. Lo que pasa es que, como explicaba Daniel en la introducción, Gaza está ahora realmente cerrada a cal y canto. Incluso el paso por Egipto está prácticamente cerrado todo el tiempo. Es como se dice, no es un cliché, es un verdadero campo de concentración, con el agravante de que además lo bombardean, además claro. Lo bombardean rutinariamente. Claro, sí. ¿Cómo es esa vida cotidiana dentro de la franja? Bueno, es verdaderamente muy dura, es a veces hasta difícil de explicar, porque parece una obra de ficción. En Gaza hay nada más 3 o 4 horas de electricidad al día. En Gaza el agua es completamente salada y contaminada, la que sale por las canillas, porque claro, al Israel robar también, además de la tierra y la vida de los palestinos, el agua, los acuíferos, toda el agua que entra es del mar, un agua además muy contaminada, porque debido al continuo bombardeo hay una destrucción terrible de la infraestructura y toda el agua contaminada, las aguas negras, las aguas de cloaca van al mar. Entonces esa agua empieza a entrar en los acuíferos, el agua marina, porque Israel la sustrae hacia el territorio que ocupa. Claro. Y claro, entonces de las canillas lo que sale es un agua salada que cuando tú estás recién llegado, en mi primer viaje, me olvidaba, ¿no? Me olvidaba de que eso pasaba y uno abría la canilla, se iba a lavar la cara o los dientes y bueno, es como echarse agua de mar sucia, además. Claro, luego uno se va acostumbrando, porque lamentablemente los seres humanos nos tenemos que acostumbrar a todo, no sin eso dejar de luchar y de resistir, pero quiero decir, o sea, el pueblo de Gaza no tiene otra alternativa. Estos niños que yo menciono, el niño que asesinaron hoy, no asesinaron un niño de 14 años, hubo ya a esta altura 10 muchachos asesinados en el día de hoy, de tiro al blanco por la espalda, un periodista también asesinado, acaba de fallecer, estaba muy grave y hace pocos minutos murió, producto de las heridas. Ellos simplemente se acercan a esa valla de la infamia a protestar, al menos el derecho al menos a manifestarse pacíficamente, y son asesinados de una manera impune. Bueno, y más allá de eso, o sea, es una muerte en vida también, compañeros, porque al que no lo matan a bala, lo matan de hambre, o lo matan en esa cotidianidad que ustedes me están pidiendo que describa. Gaza es el territorio con más desempleo del planeta, con un hacinamiento terrible, con una falta de toda esperanza para la población que allí se encuentra encerrada. Los niños están traumatizados, han perdido a hermanos, han perdido padres, han perdido madres. O sea, tú cerrabas con fuerza una puerta y hacía ruido y los nenes saltan, claro. Saltan del sillón donde están sentaditos, lloran. El que no es asesinado es también le asesinan el espíritu, el alma, la tranquilidad, porque no sé, uno sale de la casa y deja las ventanas entreabiertas, porque como pueden, o sea, es muy normal que bombardeen, el estruendo revienta los cristales, entonces uno ya tiene esa rutina de dejar las ventanas entreabiertas. Bueno, es así, de acostumbrarse a estar sin electricidad, claro. En el invierno la gente muere de frío. Recordemos la destrucción terrible que hubo en 2014 con los bombardeos, arrasaron con barrios enteros de la franja, entonces la gente fue reubicada en unas especies de container, de esos contenedores de metal, claro. Que en verano son un horno y en invierno son una heladera. Claro, claro. Entonces, claro, fallecen los niños, fallecen los ancianos, los que no son asesinados directamente a plomo por Israel, porque entendamos que cuando yo doy la cifra de 500, más de 500 niños que yo los vi con mis propios ojos en las morgues, o un niño murió en mis brazos, un niño murió en mis brazos en las ambulancias, murió en mis brazos completamente mutilado por artillería de un dron. Entonces esos niños, los que no mueren así, mueren de frío, mueren de hambre, todo consecuencia de un bloqueo, de una ocupación ilegal que se sabe impune, porque lamentablemente, hay que decirlo con todo el dolor del mundo, porque esto duele mucho, que los organismos internacionales se hacen la vista gorda ante las continuas violaciones a las leyes de todo tipo. O sea, Israel ha violado todas y cada una de las leyes sin que le ocurra absolutamente nada. Entonces, bueno, es esa impunidad. Compañeros, yo siempre digo que a los palestinos los matan tres veces, los matan físicamente, luego los matan al denegarle la más mínima justicia. Ellos saben que van a recoger a sus hijos muertos, a sus hermanos muertos, a sus madres muertas, y los van a enterrar sin esperar ninguna justicia. No hay justicia contra los asesinos, contra los genocidas. Y por tercera vez los matan incluso calumniándolos en los grandes medios de comunicación, acusándolos a ellos de sus propias muertes. Yo quiero que me escuche cuando lea las noticias, sea muy crítico. No son enfrentamientos. Las noticias dicen enfrentamientos entre israelíes y palestinos. No son enfrentamientos. Los israelíes se acercan, bordean la franja de Gaza con tanques, drones, aviones. En Gaza, ya que me preguntas por la vida cotidiana, no se puede dormir. Porque es un continuo. Los drones sobrevuelan tan bajo, los drones armados, drones con posibilidad de matar, no son nada más drones con cámaras. Los vi cómo mataban gente. Es un sonido tan persistente que ellos le llaman sanana, que en árabe significa mosquito, porque el sonido que hacen es ese, es un zumbido constante. En raras ocasiones, cuando logra parar, es como, ¿saben?, cuando ustedes apagan un artefacto molesto que hace ruido y se dan cuenta de lo maravilloso que es el silencio. Eso ocurre en muy pocas oportunidades, porque Gaza vive bloqueada por uno de los ejércitos más poderosos y... Bueno, se interrumpe y se cortó nomás. Valeria. Estábamos conversando con Valeria Cortés, militante por los derechos humanos palestinos. Está allí un tanto extraviada la conversación, ¿no, Valeria? No. Y estábamos... Hola. Valeria, estamos. Estábamos a punto de preguntarte, en este contexto que vos narrás, más allá del momento concreto de 2014... que además vos estabas hablando y nosotros recordábamos habernos comunicado contigo en algún momento, estando vos viajando arriba de alguna ambulancia de un punto a otro de la ciudad de Gaza, ¿no? De Gaza. ¿Cómo se piensa la educación? Porque los pibes nacen y de alguna manera van haciendo algo con su vida. Y bueno, el pueblo palestino y el pueblo de Gaza en particular es un pueblo que adora estudiar, le gusta mucho estudiar, es un pueblo muy educado, le gusta leer, le gusta prepararse. Lo que ocurre después, Daniel, es que las oportunidades son tan escasas que eso crea un clima de frustración muy terrible. Imagínese quien me escucha que haya hecho un gran esfuerzo por estudiar y que luego no consiga absolutamente ningún trabajo, cotidianamente es agredido, es invadido, que no tiene la posibilidad. Centrémonos principalmente quizás más todavía en esa franja etaria de juvenil, que ve todo que puede ver las cosas a través de una pantalla de un computador y que sabe que nunca va a poder salir de esos pocos kilómetros cuadrados, es realmente frustrante. Tú te desplazas y es un área tan pequeña, como comentabas, Daniel, que llegas a un lado y ves las torretas militares de los sionistas, vas al otro, se asomas al mar y ves ahí mismo la artillería, las naves de guerra israelíes persiguiendo a los pescadores, que como sabemos no pueden pescar más allá de las 6 millas en teoría, pero en realidad a veces los matan incluso en la misma costa, cercanos a la playa. Claro. Es muy difícil para un pueblo educarse, trabajar y luego vivir en esas condiciones inhumanas. O sea, yo creo que no hace falta demasiada explicación para imaginarse un poco, para crear una empatía e imaginarse estar invadido, ocupado y rodeado durante años, sin posibilidades de salir. Sí, además, claro. Además, Daniel, en una situación de riesgo de vida para tu familia, tú lo has dicho, yo estaba en la ambulancia, pero yo estaba sola. Si a mí me mataban a mí nada más. Pero toda esa gente tiene a su familia ya, claro, secuestrada. O sea, muchos de los paramédicos que trabajaron conmigo, cada vez que escuchaban noticias de que había sido bombardeada una casa, pensaban quizás la casa de mi familia o de mi abuela o de mi madre o de mi esposa. O sea, es tremendamente doloroso, y explico, no bombardean, Palestina no tiene ejército, no tiene armada, no tiene nada. O sea, bombardeaban casas, lo vi yo, o sea, bombardeaban casas, bombardearon hospitales. El hospital donde nosotros llevábamos a los heridos, lo bombardearon matando a 7 personas en el momento, otros murieron después por las heridas. O sea, bombardearon 17 escuelas de la ONU. Niños que habían sobrevivido y se habían refugiado con sus padres en esas escuelas fueron perseguidos allí y no son daños colaterales. Israel tiene la tecnología militar para asesinar con precisión a quien le dé la gana, claro, pero le da la gana eso, son los niños su objetivo militar. Sí, claro. Porque es una limpieza étnica. Sí, vos nos mostrás y nosotros te preguntamos por una vida cotidiana, pero lo que estamos tratando de mostrar, ¿cuál es la vida cotidiana? Porque esa es la vida cotidiana. Es que no es la vida cotidiana al que la mayoría de la gente estamos acostumbrados. Claro. Creo que en otros lugares del mundo no se ve algo similar a esto. Por ¿no? supuesto. Que se tenga que acostumbrar años, acostumbrarse a este tipo de vida. Así es, ¿no? Es realmente terrible en el sentido que es una muerte lenta cuando no es por bomba, porque es una muerte también, compañera. O sea, claro, un muchacho que no puede acercarse a veces. O sea, por ejemplo, los pescadores, hace poco, es rutinario, los pescadores necesitan llevar proteína para su familia. ¿Qué ocurre? Nada más les permiten pescar a 6 millas de distancia, como mucho, los acosan, los persiguen, les disparan. Yo recogí el testimonio de un pescador que para proteger el sustento de su familia de 70 miembros, era su barquito, el motor de su barco, se interpuso, abrazó el motor para que no le dispararan al motor. Cuando el hombre me cuenta esto, yo digo, Dios mío, yo me escondía detrás del motor, pero es que es el sustento, compañeros, de su familia. Le dispararon en el abdomen, lo dejaron desangrarse. El hombre quedó ahora discapacitado en una cama, el barco fuera de servicio, y esta es la rutina diaria del pueblo palestino en Gaza. Claro, y los campesinos, ni hablar, iba a acompañar a los campesinos, porque siembran, hay muy poca tierra en Gaza, ya lo sabemos, porque siendo un territorio tan pequeño, obviamente tan poblado, hay muy poca tierra, entonces tienen que sembrar cerca de esa valla de la ignominia realmente, donde están atrincherados detrás militares que hacen tiro al blanco con familias enteras de campesinos, porque el campesino va a cosechar y a sembrar con su familia, mujeres, niños, ancianos, a cosechar lentejas, cebada. Entonces, ¿qué pasa? Les disparan por diversión, los insultan. Yo estaba ahí, teníamos que ir con un megáfono y con una cámara para tratar de testimoniar, claro, y para tratar a ver si de alguna manera eso disminuía sus ansias asesinas de divertirse matando campesinos palestinos al tener nosotros testimonio gráfico. Porque lo que uno hace es ser testigo, claro, de una masacre, testigo, y como los criminales no les gusta tener testigos, entonces muchas veces disminuye la agresión, ¿sí? Hacia estos colectivos como los pescadores o los campesinos, si un extranjero va y los acompaña y trata de documentar, claro, ¿no?, la situación. Sin embargo, eso no disminuía la actitud de... No, a nosotros nos disparaban a 2-3 metros de distancia a los pies, y muchas veces lanzaban fuego de artillería, de tanques, porque todo eso está rodeado por tanques, por sensores de movimiento. Ellos están atrincherados en torretas que muchas veces tienen armas que ellos manejan a la distancia, con joystick, ni siquiera necesitan, tienen cámaras, ni siquiera estar presentes, se asesinan desde la cobarde distancia de un F-16, de una torreta. O sea, es así, es algo realmente tan terrible, tan terrible. Bien, dentro de este panorama que describís, Valeria, uno ha observado, nosotros a partir del viernes pasado, el viernes 30, pero lo que mostró el viernes 30 además es que hubo una organización popular en estas marchas del retorno a la tierra. Digo, hay una organización para la resistencia. Sí, por supuesto, todo el pueblo palestino. Es que yo no lo quiero, no lo quiero poner como si fuese, porque hay mucha gente que glorifica el hecho de nadie quiere luchar, nadie quiere morir, ¿verdad? No, nadie, no. Nadie quiere mandar a sus hijos a morir, nadie. Pero es que al pueblo palestino no le dejan otro camino. O sea, el pueblo palestino estaba manifestando pacíficamente, y fíjense lo que ocurrió pacíficamente, en el peor de los casos quemando un neumático. Uh-huh. Es tal el cinismo de la ocupación sionista, que estaban hoy preocupados por el daño medioambiental de los neumáticos quemados. Cuando ellos echan fósforo blanco sobre la población, prueban armas que luego venden, porque explico, el asunto es un asunto de ocupación colonial, uh-huh. No es un asunto religioso en lo más mínimo. La religión es una excusa. Esto es puro y duro robo de tierras y un negocio. Israel testea armas que luego vende en el mercado de armas, uh-huh, a precios exorbitantes porque ya las probó. Así lo ponen, probado sobre el terreno, sobre el inerme pueblo de Gaza, claro, o el pueblo palestino en general. Entrenan fuerzas de ocupación, entrenan, sí, fuerzas represivas. Lo están haciendo en Argentina. Es lo que en Argentina, decir. Israel está entrenando fuerzas represivas. Sí, sí, en Uruguay también. Luego de practicar con niños y con jóvenes palestinos desarmados cuyo territorio roban y llenan de sangre. Eso es lo que terrible. Significa la etiqueta probado en el terreno, ¿no? Así es, así digo, es. Para que nos quede claro de qué se para trata. Para que quede claro. Uh-huh. Probado en el terreno. Bueno, pero digo esto de resistir que hemos visto y de la organización, vos también lo pudiste comprobar. Sí. Sí, sí, cómo no. El pueblo palestino está unido como un solo hombre en el sentido de defender su territorio. Están más allá de cualquier facción política, porque también han querido, ¿sabes?, como desmerecer la lucha del pueblo palestino vinculándolo a ciertas organizaciones políticas, que por cierto, el pueblo palestino tiene derecho a afiliarse a la fundación, al partido político que le dé la gana. Absolutamente. Y de votar, claro, por él. Sí, claro. Pero más allá de eso, Daniel, uh-huh, es una lucha colectiva, sin banderas partidistas, sino la bandera palestina. Uh-huh. Es una lucha que une, porque te voy a explicar una cosa. Nosotros sabemos de luchas y sabemos de defender los derechos del pueblo y de la humanidad en general. Y si en algún lado, Daniel, y ustedes lo saben, y la verdad que les agradezco muchísimo siempre la solidaridad y la difusión, porque sin difusión todo pasa debajo de la mesa. Uh-huh. Realmente, realmente donde se ve blanco y negro, donde se ve el bien y el mal, así lo viví yo en la valla de Gaza. Claro. De un lado el sionismo, o sea, aquí no hay grises, ¿saben? Aquí, claro, no hay grises, aquí es algo demasiado terrible para ponernos, o sea, yo le pido a la persona que me escucha, que averigüe, que no confíe nada más en mi testimonio, en mi experiencia, en mis palabras, que averigüe en fuentes fidedignas, y que va a ver que esto es verdaderamente el colmo del colmo. O sea, en Gaza, en Palestina, la humanidad se está jugando su futuro como eso, como humanidad. Como humanidad. Valeria Cortés, muchísimas gracias. La vamos a seguir. Y bueno, eso, nos hemos hecho, nos has invitado y nos hemos hecho un paseo por esta franja ocupada, por estas, además por estas miserias, que en la que educan a sus propios hijos o a muchos de sus hijos el Estado de Israel, ¿verdad? Porque también es reconocible que hay bastante resistencia, incipiente tal vez, pero bastante resistencia en la objeción de conciencia, en juntarse. Hubo marchas en Tel Aviv, las hay desde la operación Plomo Fundido, en fin. Así es, Daniel, yo quisiera, y disculpa si te quito un segundo. No, por favor. Decirle a la gente que yo conocí ancianos mucho más viejos que eso que llaman Israel. Israel es una entidad ocupante, uh-huh. Israel tiene menos de 70 años de establecida sangre y fuego sobre territorio palestino. En Palestina durante miles de años convivían tranquilamente cristianos, judíos, musulmanes, sobre eso, sobre territorio palestino, en, claro, Palestina, y hay suficiente documentación que lo prueba, y esa es una discusión que está más que clara, más que documentada, más que avalada, más que soportada. Yo quería pedirle a la gente que me escuche que no nos quedáramos nada más en la indignación, en el dolor, claro, que es muy humano, sino que participáramos activamente en el boicot contra productos israelíes. Son productos que chorrean sangre de niños palestinos. Hay que documentarse bien sobre eso, no comprar productos israelíes, aplicar todo el boicot, la desinversión, las sanciones, pedirle a los artistas que no vayan a presentarse allí, como se hizo con el régimen de apartheid sudafricano, porque este es un régimen de apartheid, es un régimen racista, genocida, e igualmente tenemos que aislarlo para que no sigan matando niños. Yo, tú me preguntabas sobre la cotidianidad de Gaza, Daniel, es impresionante caminar por Gaza y ver la cantidad de niños, mujeres y hombres mutilados, mutilados, o sea, es impresionante. Claro. Todo sí, eso claro. No son nada más los muertos, ¿no? Y estamos hablando de más de 1.300 heridos con balas explosivas que le abren túneles en las piernas y le disparan a las piernas muchas veces. Cuando no los quieren matar, los disparan a las rodillas para dejarlos lisiados, para dejarlos amputados. Entonces claro, nosotros tenemos el deber ético, es un deber ético. Yo lo haría por cualquier pueblo del mundo. O sea, sí, si yo hubiese vivido cuando la Segunda Guerra Mundial, lo hubiera hecho también por los judíos. Sí, sí, claro. Y es el pueblo judío el principal que... Bueno, no es un pueblo, es una religión. Uh-huh. Pero son los judíos, muchísimos de ellos, los que dicen que Israel es el verdadero que está causando daño a la religión judía con esa actitud genocida. Sí, claro. Entonces es una cuestión de humanidad, no es, y vuelvo y digo, es una cuestión de colonialismo, de robo de tierras y no de religión, y en eso hay muchísimos judíos dignos que están totalmente en contra de que Israel siga asesinando gente para robarle sus tierras y por una cuestión geopolítica apoyado por Europa y por Estados Unidos para desestabilizar todo el Medio Oriente. Valeria, nos vamos a ir con un tema de la Franja de Gaza que encontramos, que la verdad anduvimos buscando, no es fácil. El conjunto se llama, no sé si lo pronunciaremos bien, Dawaween, Shadi Alcara, Alcarra. Y nos vamos a ir con este tema también para rubricar tus palabras de resistencia y también se reflejan en una resistencia musical. Muchísimas gracias, Valeria Cortés. Muchas gracias. Así es, gracias a ustedes y viva la resistencia palestina. Muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias. Valeria Cortés. Bueno, este conjunto que es nuevo, ¿no? 13 miembros lo conforman. 13 miembros, incluidas mujeres, ¿no? Mujeres, que, uh-huh, digamos, ahí hay otro tema también con la sociedad árabe en general, el lugar que ocupa la mujer. Que, bueno, en otros momentos seguiremos avanzando sobre estas cosas. معني انا نور الخطير بيسموني رجل السكير دايما بحكي كلام تشفير تحطي من شيء مستحيل عينك سطيف بالدوين بلشنا مشوف خيارك من ايام ما كنت انا صغير قال لي يا ابني خذ هالنصيحة خف لا تروح بالفضيحة يا حبيبي نوفير لا تخاف وكون كبير انت اكبر واحد في الكون خلي لبسك دايما تكون انا دايما على طول رحت قلت لي مش معقول يا حج انت مسطول انت مسطول انت مسطول تعطي نصائح بدون تفكير انت عارف تحكي مع مين قال لي انت بدون تصغير فخامة نور الامير قلت اللي امشي راح منها بلاش اقلب لك سوبرمان ترى ابن عمي باتمان هو مسافر مش قاعد هان حكت له اسألك سؤال حكالي بدون احتمال حكت له للبحر ليش جاوبني عشان عشان هذا الحج بلا فهمان حكت له انا اسف فيه انا والله بحبك كثير هم اخوي للسكس تصير والله راسك بدون تكسير شعار دايما نو فير نو فير نو فير مع عشرين راح طلوا لي الجنازير واللي بايده جوز بساطير واللي معاه خنجر كبير ما طلعت هالاربجي ما لقيت ولا واحد في الجهه مش مهم عشرين سبعين المهم بارزي مع مين طلع لي واحد اسمه هاني كان واقف طابق ثاني حكالي اسمع يا كبير احكي معي بدون تكفير احكي معي pide un taxi. رحت سألته انتهاني رحت سألته انتهاني مش عارف قدامك فاني رحت سألته انتهاني مش عارف قدامك فاني اللي بغني احسن اغاني بس تسمعها عالم ثاني عالم كله مغامرات دايما مليان اعصارات زلازل رياح انهيارات وانتو يا اطفال الامارات ما بتجيبوا الا الامراض دايما اعطيكوا فيتامينات بس لا تحكولي هات هات اسمعوني اغنيكم فرقاتو اسمعوني اغنيكم فرقاتو اسمعوني اغنيكم فرق وبضل عيد عدة مرات حلوا عني فيش مخدرات بس شاطرين تحكوا تلفونات وتزيد رصيد المكالمات اخر الشهر دفعوا الوفات رأفت على راسي بالذات ورأفت على راسي بالذات بس الباقي عندي خدمات نصهم بغسلوا حمامات والنص الثاني استخدامات واثنين ثلاث استعلامات استعلامات استعلامات استعلامات دي جي برنس برنس برنس برنس برنس كم اون برنس برنس La colectiva Construcción participativa Comunicación alternativa 102.5 FM Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 19 a 20. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que cada vez son más frecuentes los maltratos físicos, las requisas y la sustracción de pertenencias a familiares en las cárceles argentinas. Uno de los argumentos del señor Ortel sea que la cárcel tiene que ser menos cárcel, que tiene que vincularse con el mundo exterior a los presos. Le digo, bueno, perfecto. Pero además la cárcel tiene que ser menos violenta. El sistema penitenciario tiene que ser menos violento. No tiene que vulnerar los derechos. Y eso lo está haciendo en este momento. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Sí, era... Buenas tardes, noches, ¿no? Sí, porque nosotros empezamos más temprano. Exacto. Ya se lo fuimos avisando a la gente que estamos una hora antes. Pero bueno, ahora ya estamos de noche. Bien. Aparte, aparentemente parece que el otoño llegó. Con vos todo, que venís de la calle. Con frío, con... Yo me levanté con dolor de garganta y a lo largo que pasó el día... El dolor de garganta se transformó en dolor de cuerpo y ahora es un poco de frío, estoy como apachuchado ahí, que me quedo ahí. Así que el otoño al menos yo lo tengo yo en el cuerpo, no sé cómo está afuera, pero yo estoy otoñal. No sos el único, no sos el único. Le mandamos saludos a Pablo. Pablo apachuchado también, le vamos a poner ese apellido hoy, que está escuchando el programa, allí nos mandó algunas apreciaciones, agradecemos. Así que no sos el único. Sí, sí, sé que está con faringitis, ¿no? Faringitis. Lo mantiene al margen de la palabra. Oral. Bien, oral. Claro, sí, sí. Se puede escribir. Claro. Ríos bien. Y ríos de letras. Sí. Bien. Pasó un tiempo, 9 meses, ¿viste? Nos atrasamos un poquito, llegamos, nuevo horario, todo. Pero acá estamos empezando. ¿9 meses? No, 9 meses, ah, no. Unos cuantos meses, no, digo. Bueno, más a veces de lo que uno se imagina. Pero hemos vuelto con este de Piedra Libre. Y bueno, acá vos también, con estas columnas donde, como le dijimos, hoy ni siquiera nos mandaste la música antes, o sea que ni siquiera teníamos imaginación de lo que iba a ser. Yo fui muy confiado, llevo yo el pendrive ahí, enchufo cuando la carpeta la copio en cualquier lado, así que... Bueno, vamos a ir inventando. Mirá, tanto es así que me puse Marcés y Desconocido. Como título de esta primera columna. Misterioso. Pero sí sabemos de qué va. Esta columna siempre se caracterizó por hacer notas sobre... Hay excepciones. Hablamos de Piazzolla. No, de Piazzolla no hablamos. No. Bueno, pero evitamos hablar de gente como Piazzolla. A eso ya lo conocemos. No hace falta. Bueno, hoy va a ser uno de esos días que vamos a hablar de alguien que por ahí no hace falta tanto hablar. O por ahí sí. Vamos a hablar de María Elena Walsh, que es un referente. En principio, de la canción infantil, los que son un poco... ¿Por qué vamos a hacer una... Volvemos para atrás. ¿Por qué vamos a hacer una columna sobre María Elena Walsh? Porque es bien sabido que es una referente de la canción infantil, para los que somos más chicos. Sí. Claro. Para los que saben un poco más grandes que yo, una generación anterior, saben que hizo otras cosas tan buenísimas, que son canciones para adultos. Para adultos, sí, exacto. Sí. Y probablemente para los de generación anterior, ustedes también saben que fue una chica prodigio que hizo libros que tuvieron mucha repercusión. Mucha repercusión, sí. Entonces, es un poco más que eso. ¿Esto por qué viene? Porque mi hijo está escuchando a María Elena Walsh. Saludamos a Julián, ya que estamos ahí acá. Está. Hola, Julián. Hola, Julián, porque Julián ya es... si ya está escuchando música de María Elena Walsh, por eso mismo vos traes una columna, debe ser importante, ¿no? Para él. Sí, yo en particular no crecí con María Elena Walsh. No, la escuché. Creo que era el único de la clase, Pablo, que éramos compañeros de primaria, Pablo Rambilla. Uh-huh. Sí, me cantaba las canciones. Entonces yo decía, mirá, qué bueno. Uh-huh. Pero no, yo pasé de largo de eso. Yo la estoy descubriendo ahora. Mirá vos. Y en ese descubrimiento empecé a leer cosas de ella, empecé a escuchar las canciones. Para adultos que sí las conocía, pero nunca caí en cuenta que eran de ella. Pues son canciones recontra conocidas. Sí, claro. Vamos a escuchar alguna que son medio como patrimonio cultural de al menos de una generación de argentinos. Exactamente, sí. O más de una generación. Como La Cigarra, esas canciones, creo que las cantó y tocó todo el mundo que agarró una guitarra, al menos en una época. Exacto. Sí, aparte hasta en tango, Goyeneche la hizo en tango. Mercedes Sosa también la hizo. Sí. Sosa versionó varias canciones de ella. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de ella. Bueno, está bueno refrescar para, como bien vos decís, los que las conocen desde unos años y las que la están conociendo por ahí ahora. Por ejemplo, Julián. María Elena Walsh nació en 1930, se crió en la zona de Ramos Mejía. Era hija de un señor que era jefe de contaduría del New Western Railway of Buenos Aires, o sea, el ferrocarril oeste. Mirá vos. Y a su vez era pianista. Esto hizo que María Elena Walsh sea hincha de Ferro. Que ella sentía una cosa del barrio, por más que, bueno. A los 12 años ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Manuel Belgrano. A los 15 años publica su primer poema en la revista El Hogar. Y también escribe ya en el diario La Nación. A los 12 años. ¿A los 12 años? Sí. Oh. Venía con todo la chica. A los 12 ingresa a Bellas Artes. A los 15 publica. Ajá. Bueno, más o menos. Sí, igual, tres añitos. Y a los 17 muere su padre y publica una antología de cuentos, de poemas que escribió entre los 14 y los 17, que se llamó Otoño Imperdonable. Uh-huh. Ese libro recibió el segundo premio de poesía de la Municipalidad de Buenos Aires. Por ser demasiado joven no se lo dieron. Nosotras chicas no te podemos dar primero. Nah, es insultante para el resto de los competidores. Pero caramba, chicos. Eso es discriminación. Discriminación. Si se lo ganó, se lo ganó. Claro. Si tiene 17, ¿qué va a hacer? Bueno, parece que así fue. Le dieron el segundo premio y igual esto le dio un conocimiento muy grande. Gente como Borges, Silvina Ocampo, Pablo Neruda dijeron, ojo con esta chica que escribe muy bien. El autor de Platero y yo, que ahora no me acuerdo el nombre. Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, ahí está. Le invita a vivir a Maryland. Mirá vos. Para hacer un taller con ella. Es una experiencia que sale muy mal. Ella estuvo 6 meses viviendo ahí. Parece que Juan Ramón Jiménez la trataba horrible. Le decía que escribía todo mal, que era un desastre. Se me cae un ídolo. Sí, sí. Tan tierno con Platero y yo. Y fíjese cómo trataba la gente. La trató peor que a Platero. Peor que al burro. Claro. Y Marina de Walsh, a mitad de año, dijo, bueno, esto es demasiado para mí. Yo me rajo. Volví a Buenos Aires. Se recibe de profesora de dibujo y bellas artes a los 18 años y empieza a frecuentar los círculos intelectuales de Buenos Aires. En 1951 publica su segundo libro que se llama Baladas con Ángel. Uh-huh. Y ahí, en 1951, hay un quiebre porque estar en Buenos Aires y frecuentando el círculo literario la empieza a hartar. Y recibe una invitación de Leda Valladares, que vivía en Colombia, creo. Me parece que no. Bueno, vivía en otro país. Bueno, dejémoslo así. Sí. Una zona en gris en esta columna. Antes que inventar. Y ahí se van a Europa con Leda. Dejemos esto acá en puntos suspensivos. Y vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy, que es Barco Quieto. Te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra donde hemos vivido. ¿Qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar? Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Todo cansa, todo pasa, y uno se arrepiente de estar en su casa. Y de pronto se asoma un rincón a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida, son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Estos muros, estas puertas no son de mentira, son el alma nuestra. Barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. hermosísima. Ahí estamos escuchando. Sí, sí. Quedé extasiado, ¿no? Porque sí. Hacía mucho que no escuchaba este tema. No lo recordaba, porque a veces uno no escucha un tema durante un tiempo, pero viene a la memoria de uno y lo tararea en sí, cualquier momento. En cualquier momento. Y realmente es extraordinario. Sí, wow, es me parece a mí, este ¿no? tema. Es hermosísimo. No es para Julián. No, sí. Yo, este tema yo lo escuchaba mucho de chico. Ah, mira vos. Este, claro, entiende lo que yo entiendo. Claro. Y me gustaba, ¿eh? Mirá vos. Este, sí, no, me parece que... Igual uno trata a un chico de ponerle un repertorio por ahí que escucharía a alguien más grande y le pones los temas de chicos de Marina Walsh y cantan, exacto, ¿viste? Exacto, claro. Este, no, está bien. Digo, es un tanto nostálgico, tiene otra cosita, ¿no? Seguro. Tal cual. Uh-huh. Bueno, seguimos un poquito con la historia de Marilena Walsh. Uh-huh. En 1951, entonces, es cuando la llama Leda Valladares y van a Europa. En Europa empiezan a hacer un repertorio de música. Leda, como sabrán, sí. Si no lo saben, lo traemos ahora a la mesa. Fue una recopiladora de folclores, sobre todo del noroeste argentino. Este, del canto con caja, casi mucho de lo que se sabe del canto con caja apareció, al menos para el mundo occidentalizado de Buenos Aires, a partir de Leda Valladares. Uh-huh. Fue una recopiladora y fue musicóloga de alguna forma. Este, bueno, ese repertorio lo hacían Leda y Marilena Walsh en Europa. Le fue bastante bien, aparentemente. Habían ganado un concurso con Edith Piaf. Mira. Para tocar con Edith Piaf, y hay una historia ahí que no se sabe bien, estas cosas que de chimenterío que ya pasó tantos años que ya no se sabe bien qué pasó, que Edith Piaf le dijo, no, estas chicas yo no las quiero. Ah, y no pudieron tocar con Edith Piaf. No sé qué historia habrá habido, pero bueno, uh-huh. Es lo que se comenta en internet. Y veo que internet está para todo. Claro. Exacto. Vuelven a Argentina, hacen giras por acá, también les va muy bien acá. Y en 1957, por diferencias creativas, básicamente Leda Valladares quería seguir con su labor dentro del folclore y recopilando cantos y cantando esos cantos y difundiéndolos. Y Marilena Walsh estaba buscando, por ahí basándose en esos cantos, hacer nuevas expresiones artísticas. Entonces, en 1957 deciden separarse, hacen un par de cosas más. Mientras tanto, Marilena Walsh empieza a trabajar haciendo guiones para televisión. Uh-huh. Su primer guión fue en Buenos Días con Pinky. Mirá vos. Mirá. Haciendo guiones para Pinky, que parece que le fue muy bien. Y a partir de ahí, hacen varias canciones, canciones de Tutú Marambá, canciones para mirar, Doña Disparate y Bambuco. Y todas estas canciones aparece Leda Valladares, ayuda, pero ya, primero, ya no eran más pareja. Uh-huh. Y segundo, sí. Ya no estaban trabajando todo el tiempo juntas. Claro. Eran colaboraciones ocasionales. Después vendría El Reino del Revés en 1964, Solo Loco en 1964 también, Dylan Kiske en 1966, Cuentopos de Gugulú en 1966, Aire Libre en 1967 y en 1968 viene Juguemos en el Mundo, que es el disco del cual sale el tema que escuchamos recién, que es el primer disco de canciones para adultos de Marilena Walsh, ya sola, totalmente separada de Leda. Este disco genera una película uh-huh. Se llama de la misma forma, Jugamos en el Mundo, donde recopilan obras, yo no la vi, pero hice internet de vuelta, así claro. Que me lavo las manos, lo delego en internet la responsabilidad de lo que voy a decir. Yo vi en teatro. ¿Viste? En teatro. Claro, hecho, bueno, eso, contanos, acá tenemos un testigo presencial de presentaron esto en el San Martín. En el San Martín, el Teatro San Martín, digamos, uno tenía esa edad, como bien decía, cuando salía de la adolescencia, entraba en la adolescencia, y bueno, era no solo el Teatro San Martín, lo que significaba, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, ese teatro, y aparte poder llegar y que te los chicos íbamos mucho al cine, al teatro, como salidas, como paseos, ¿no? Así lo mismo que los libros, todos estos libros que nombraste, los tenemos así como en nuestra biblioteca, claro. Y muchos los pasamos de tenerlo nosotros a nuestros hijos también, porque ya son muchos años, como bien lo dijiste, por la edad de misma que tendría Marielena Wolf, ¿no? Del año 30, o sea que en eso. O sea que para mí fue maravilloso ver eso, lo que era la escenografía y todas las luces en ese teatro, en el Casa Cuberta, justamente, en la sala Casa Cuberta. Así que bueno, recuerdo perfectamente lo que fue ese específicamente, con, como diciendo, dejaste de ser tan chiquita y vas a ver algo que tiene un poquito más para vos, que sos más grande. Claro. ¿No? Sí, y bueno, ya las canciones para chicos también tienen. Esa es la diferencia. Ahora que estoy escuchando canciones para chicos, las canciones para chicos que podés encontrar por ahí y las de Marielena Walsh, hay una diferencia enorme. Primero, siempre cuestionan la autoridad, a diferencia de las canciones para chicos comunes que siempre dicen que respete la autoridad. Claro. Esa es una diferencia enorme. Claro. Pero desde un lugar no de no respetar la autoridad porque sí o para romper, sino que pone en duda las cosas, cuestiona, ayuda a pensar y además tiene una poesía hermosa. Claro, sí, claro. Así que, bueno, nada, es genial. Y este disco en particular, y este espectáculo, Juguemos en el Mundo, como que lleva parte de esa forma de hacer las cosas al mundo de los adultos. Y tiene un conjunto de canciones, como ya dijimos antes, muy lindas, que fue versionada por infinidad de artistas. Y que uno al escucharle dice, este tema era de Marielena Walsh también. Sí. Vamos a escuchar el segundo tema que tenemos para hoy. Sí. Que usted se acuerda el nombre, porque yo ya me olvidé. Los Ejecutivos. Los Ejecutivos. Y ese está, lo cantamos todos. Que viene a tono con lo que está pasando en el país. El mundo nunca ha sido para todo el mundo. Mas hoy al parecer es de un señor. Que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al gol. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén. Siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor. A quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Lo come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén. Siempre tienen razón y además tienen la la sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de algunos elegidos. Hoy es para el que elige lo mejor. Dinámico y rodeado de azafatas sacrificándose por un millón o dos. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión ahorrar para tener estatus en la muerte, la eternidad en un reloj. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón. Y además tienen la sartén, la sartén por el mango y el mango también. Así se termina el programa. Así pum para arriba. Con esta memoria de esto. Como habrá visto, acá es la sartén por el mango, quien la tiene, dijo, así se termina el programa, sí, no queda solamente... No lo vamos a discutir. No lo vamos a discutir. No, este fue el primer programa donde vamos a profundizar esto, todo lo que... Hasta la música vamos a profundizar. Mire lo que nos ha traído Martín Marcesi, como hemos recordado lo que ya teníamos en No Teníamos. Fue la primera columna que los hice cantar los temas. Nunca pasó esto hasta ahora. Sí, no, hemos no, bailado. Hemos bailado. Hemos bailado. Tener cantado, no, exactamente. Sí. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos hasta el próximo viernes. No se olviden, a las 19:21 en la colectiva Piedra Libre. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias, Liana.